de así y sin darme cuenta a ti yo me entregué. Enamorarme así por completo, definitivamente tuve que perder. Apareciste así y sin dar.